Radio Belgrano, AM 650, marca registrada. Y los vendepatrias de dentro, que se venden por 4 monedas, están también en acecho para dar el golpe en cualquier momento. Pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis Ayer y Hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Terrencis Ayer y Hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis Ayer. Buen día. Cuando la gente que está en televisión se mueve por las audiencias, se mueve por lo que marcan el minuto a minuto, y entonces viven obsesionados con los ratings, esta palabra que no es castiza, pero que significa audiencia, a todos los tiene en vilo y los preocupa. Cuando el presidente de la Nación habló en el programa La Cornisa, se cayó al abismo él y Majul, porque era 20 años del programa ese y resulta que fue uno de los más bajos inicios que tuvo en sus 20 años el periodista, de acuerdo a lo que se marcó de audiencia. Y con otro dato más, en el mismo programa estuvo Mercoñán, después de la nota con Macri, y le ganó a Macri en audiencia. Es decir, que al presidente ya no lo escuchan ni siquiera sus adictos, y que ya le prestan poca atención porque no lo soportan en esta posición que ha adoptado de ser un comentarista de la vida, cuando en realidad él es el responsable de la forma en que vivimos. Bien, esto nos tiene a nosotros muy preocupados, porque en el país que vino a cambiar la Argentina y que el presidente Mauricio Macri tiene a su amigo del alma como uno de los socios fundadores de una empresa que junto con él realizaron en su primera experiencia individual, es decir, como dueños, Nicolás, su amigo, Nico Caputo, su hermano del alma, como le gusta decir al propio presidente de la República, terminó después quedándose él solo en la empresa cuando Macri se deshizo de esa sociedad a medida que fue avanzando y llegó a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero esta sociedad sigue existiendo, y es una sociedad que tiene un antecedente que muestra absolutamente la historia y la realidad de lo que está pasando en la Argentina de hoy, del gobierno de Cambiemos y del imaginario mejor gabinete de los últimos 50 años. Mire, en 1983, sus amigos, es decir, los dos amigos que habían salido de Cardenal Newman, Caputo y Macri, fundan una empresa que les dio sus satisfacciones en su momento para fabricar equipos de aire acondicionado que después se dedicaron a equipos de aire acondicionado de automóviles. Y esta empresa, que se sigue llamando Mirgor, tiene la noticia del día. Ayer, esta empresa del amigo del alma del presidente despidió a 60 personas, suspendió al resto del personal, achicó turnos y congeló salarios de su planta en Río Grande, en Tierra del Fuego, donde además de trabajos de aire acondicionado, efectúa también trabajos de telefonía y trabajos de electrónica. Los argumentos que usaron, la situación económica y la libre importación que reemplazó gran parte de lo que fabrica el amigo del alma. Y en esta situación, donde no hay una sola cuenta que salga bien, ni siquiera la de su propia empresa, cuando ganó la elección Mauricio Macri, en la bolsa de comercio las acciones de Mirgor habían subido 153%, que se perdió en todo este tiempo, pero además ahora, en este mismo día, la bolsa de valores de Buenos Aires está indicando un retroceso de las acciones de esta empresa de 4.5, es decir, casi una pérdida del 5% del valor de cada una de las acciones. Ahora, ¿cómo pasan estas cosas? Y el presidente sigue recitando que la culpa es de los demás. Entonces uno ahí empieza a preocuparse por lo que realmente le está ocurriendo al máximo empleado público argentino, que se está escapando absolutamente de la realidad y que ni siquiera se da cuenta de las cosas que hace o que dice. Porque en esa misma entrevista que dio para hablar a mucha gente, aunque no lo vio mucha gente, pero sí la prensa que hizo después el rebote y de la gente que opinó, no lo vio, pero escuchó la síntesis de las frases más trascendentes que había hecho el principal empleado público, nos encontramos que hace una confesión de partes. Y ante la confesión de partes, alguien debería presentarse a la justicia y cuestionar la herencia de Mauricio Macri, que dijo que su padre había cometido delitos y por lo tanto, si cometió delitos, es un delincuente, y si el jefe de la familia Macri es un delincuente, la sucesión de Macri, Mauricio y el resto de sus hermanos, están obviamente cuestionados, no pueden recibir dinero ilícito. Si le estamos cuestionando 5 millones que le aparecieron a la hija de la expresidenta, imaginariamente de la herencia o de plata no muy clara, según quien lo diga, el presidente confesó públicamente que había cometido un delito su padre. Y quiso justificarlo diciendo que estaba apretado por el gobierno anterior y por la mafia kirchnerista, etcétera. Claro que si hubiera sido lo único que cometió, estaríamos de acuerdo en que a lo mejor estaba blanqueando una situación. Pero yo quiero recordar que antes del golpe de Estado contra el último gobierno peronista, tenía 5 empresas y cuando terminó el golpe tenían 49. Y esto se hizo mamando del Estado, haciendo obras en el Estado, haciendo negociado en el Estado, donde el hoy presidente era gerente. No puede estar ausente de aquella organización que después, según él, el ilícito lo comete en el gobierno de Cristina Kirchner. Pero como tiene amnesia y el presidente no está bien, obviamente que no está bien, está más que nervioso, se olvida que todos los argentinos sabemos que su padre y él fueron procesados por contrabandistas. Y entonces, frente a esta situación tan grave que vive la República, donde la propia empresa de su amigo del alma echa gente, suspende salarios por la locura de la apertura total e indiscriminada de las importaciones, donde dejaron cerrar la única empresa argentina que fabricaba jeringas hipodérmicas y ahora todas son importadas de China, donde todos los días cierran la fábrica de calzado que fabrica zapatillas en el país porque vienen las que llegan del exterior, donde los pomelos que se venden en los supermercados son de Israel, mientras en Entre Ríos se pudren en los árboles. Este desastre donde nos ha llevado el mejor gabinete de los últimos 50 años parecería no tener coto y no tener final, porque hasta la mismísima empresa creada por él y su amigo del alma dice que no puede aguantar el momento económico y las importaciones indiscriminadas. Yo les recuerdo que el año pasado decíamos para junio que habían echado en Río Grande a 800 personas de las distintas pymes, hoy ya son más de 1.500 los que han perdido en Tierra del Fuego el trabajo gracias a esta política de Duhovne, los antecesores de Duhovne y del propio Macri. ¿Cómo hacemos para entonces decirle al principal empleado público que él no es un comentarista, que él tiene que ejercer la función de administrar el Estado, que él no está para decir que vamos a cerrar el ciclo con la misma pobreza, no la pobreza cero que prometió, sino con la misma pobreza que el gobierno anterior, pero es distinta? Sí, claro que es distinta. Hay más pobre. ¿Cuál es la escala de un pobre? ¿Qué quiere decir que hay pobreza distinta aunque cierre igual? ¿Que esos pobres no lo votaron a él? ¿Qué quiere decir Macri cuando habla de que la pobreza se cierra con los mismos índices, pero la pobreza ahora es distinta? Sí, es amarilla. Y lo quieren llevar a la reelección. Pero resulta que en la interna de ellos, Vidal está 10 puntos arriba de Macri. Y entonces tienen pánico. Y él entra en un miedo de no saber cómo seguir y se transformó en un comentarista. Antes era el pastor que hacía la propuesta, todo va a andar muy bien, todo va a ser bárbaro. Ahora es un comentarista. Él comenta de la difícil situación internacional por la que nos tocó pasar, la difícil situación de no tener moneda. Macri, la moneda la destruyeron aceleradamente ustedes en 3 años. Si nunca hubo una depreciación del peso como la que hicieron ustedes. Yo creo que ante esta debilidad estructural del país, alguien debía preguntarse qué le está pasando al empleado público, que por otro lado es el presidente en toda la historia argentina que más vacaciones se tomó. Pero no nos llama la atención, porque esa falta de vocación de servidor público la tuvo siempre. Cuando era diputado se dormía en la banca, se aburría. Se entretuvo como jefe de la ciudad un rato y nadie en el gobierno, en los íntimos de Macri, tiene certeza de que el presidente, si es reelecto, pueda llegar a buen puerto con este disparate que están haciendo. Él creyó que nombraba 50 gerentes, 50 CEOs, armaba un gabinete enorme, que después lo tuvo que reducir, porque fue el mayor presidente en la burocracia ministerial, y que con esa burocracia él podía descansar. Entonces se ponía como gerente de su empresa y decía, bueno, vos que tenés en tu área, vos que tenés en la tuya. No, Macri, en el país no se suma y se resta para ver si se gana plata. En el país hay seres humanos que somos nosotros, están los jubilados a los que ustedes están destrozando y mandando al muere aceleradamente porque así pagan menos, están los niños a quienes ustedes no protegen, y está ese desarrollo que ustedes creen que están haciendo de la economía, que probablemente sean para las empresas extranjeras y para las grandes timbas financieras. Ahora, lo grave de todo esto es que la empresa que él fundó con su amigo del alma se evapora y echa 60 personas que al enterarse el domingo que las echaban fueron a la planta a tomarla, que la Unión Obrera Metalúrgica está negociando para ver qué pasa porque le han suspendido además al resto del personal, que la gobernadora de Tierra del Fuego está gritando hace rato acerca no solamente de esto, sino del disparate del canciller que tiene Macri, que después se lo vamos a comentar, en su postura pro-británica permanente que perjudica no solo la soberanía nacional, sino que lo transforma en un verdadero cachivache. Este gobierno hace agua, pero en ese ahogarse nos lleva a todos puestos. Y entonces aquí viene la reflexión final para saber dónde vamos a terminar. Porque cuando no cierra un modelo, se debe usar la represión. Miren, sin ir más lejos, el candidato de Cambiemos de Neuquén, intendente de la ciudad de Neuquén, que perdió y salió tercero en las elecciones neuquinas, logró un objetivo, que un juez condenara, después vamos a ampliar, que un juez condenara al secretario del gremio de los municipales por cortes de calle. Entonces un juez de garantía dice que eso es un delito y crea un antecedente ante todos los que salen a cortar calles, y el radical intendente de Neuquén, muy feliz, comentaba ayer: vamos a terminar con los cortes. Claro que lo que no dice, que era un reclamo porque había dejado cesante a 33 personas. ¿Por qué? Porque no pensaban políticamente como él. Mire, esta situación es de una profundidad y de una gravedad donde solamente aquellos que comen salteado, solamente aquellos que pierden el trabajo, se dan cuenta del desastre. Pero la clase media, que mayoritariamente lo votó, está siendo estrangulada como nunca. Y me acuerdo en la época de Fernando de la Ruina, que en las villas había carteles que decían: bienvenida clase media. Usted que le prestó el voto a Macri, piénselo. Vino para sacarle su estado de felicidad. Llegó para destruir lo que pudo y para que un grupo superior al suyo de clase media, ese grupo de amigos de élite donde él se crió y donde él vivió, hagan pingües negocios. A Macri ya ni siquiera le importa el amigo del alma, que termina de echar a 60 personas por su política económica. La memoria de... El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Se está terminando el verano y el otoño ya avanza. Tenemos 16 grados 5, abríguese si tiene que salir. 6 de la mañana, 20 minutos. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién está? Hola, Miguel Ángel, buenos días. Te habla Juan de Floresta. Mira, escuchando tu editorial, me haces pensar, ¿quién se apoderó de este país? ¿Cómo haces para sacar a esta mafia? Porque mandan en todos lados. Ellos manejan cualquier situación. ¿Cómo haces para que todo esto desaparezca y la gente deje de sufrir? Bueno, es una pregunta que nos tenemos que hacer todos como sociedad y seguramente la respuesta no es tan fácil, ¿no? No, no es tan fácil. Te saludo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Cómo andas, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, sufriendo, empezando a sufrir el frío, a mí me gusta el calor. Sí, sí. ¿Quién está en línea? ¿De Renzi? ¿Quién es? Pablo de Devoto, ¿cómo está usted? Realmente muy triste cómo estamos llegando, pero yo ya lo sabía hacía tiempo. Le vuelvo a repetir, yo lo conocí a este salvaje cuando él tenía apenas 12 años, yo 17, y ya estaba loco, le puedo garantizar que ya estaba loco. Y sigue estando loco, es un disparate lo que está haciendo, la destrucción, que no sé cuántos siglos puede llegar a durar esto. La recuperación, dice usted. Por supuesto. Y no, sí, claro, nada, destruir es fácil, construir es muy difícil. Pero no hacemos nada de Renzi, yo lo sabía antes de asumir él. Pero no sabemos nada que hacer, parece. Lo saludo. Hasta luego. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, el señor, anteriormente al señor que terminó de hablar, dice, ¿cómo hacemos para sacarlo? Bueno, primeramente, saber a quién van a votar, cuándo van a votar, obviamente. Ahí está el meollo de la cuestión, como dice el refrán. No votar a cualquiera. Fíjese que tuvimos dos ocupantes últimamente. Esta mujer que estuvo antes y este otro inútil que tenemos ahora. Esto es como, digamos, basura. Agarrar y tirarlo al tacho y eliminarlo definitivamente. Ahí está, digamos, el secreto. No ir a votar porque les, como sé, la inmoral esa que tuvimos antes, porque les tiraba un mendrugo, ir y votarla nuevamente. Los saludo. Gracias. Sí, ¿quién está? Hola. Hola. Hable. Augusto, buen día. Bueno, mire, el domingo es 24 de marzo, aniversario de la última dictadura genocida, de la cual estos personajes que hoy gobierna han sido los ideólogos cómplices civiles, nunca juzgados. Y como nunca fueron juzgados, y como manejaron los medios que le entregó la dictadura militar, y también algunos errores que se han cometido, por falta de conciencia en su momento, de querer negociar con el diablo, tienen de rehén a la democracia que desde el 83 a la fecha nunca fue tal. Siempre hemos sido rehenes de estos cómplices civiles. Los saludo. 6 de la mañana, 24 minutos. ¿En deportes qué tenemos? Bueno, ayer se completó la 23ª fecha del fútbol de Primera División. Dos partidos, Banfield y Godoy Cruz de Mendoza igualaron 2-2. Lucero, el tan del ex Independiente y Defensa y Justicia, abrió la cuenta para el equipo de Mendoza. Empataba Carranza para Banfield. En el segundo tiempo, a los 40, el propio Carranza. Y a los 42, Fabián Enríquez ponían cifras definitivas al partido. En tanto, en el otro encuentro, el que cerró la fecha 23 del fútbol de Primera División, debutó Gabriel Milito al frente de Estudiantes de La Plata en su segundo ciclo, y le fue muy bien porque le ganó en el Palacio Tomás Adolfo Duco de Parque de los Patricios a Huracán por 1-0, con tanto anotado por Matías Pellegrini a los 29 minutos del segundo tiempo. De esta manera, Estudiantes sumó puntos muy importantes para lo que se viene en la próxima temporada, donde va a estar muy complicado con el tema del descenso. En tanto, Banfield y Godoy Cruz siguen allí penando en la mitad de la tabla. Banfield con 28, Godoy Cruz con 29, y Huracán está descendiendo vertiginosamente en la tabla de posiciones, ya que de haber empatado ayer desplazaba a Independiente de su lugar en la Copa Sudamericana. 6 de la mañana, 25 minutos, 16 grados 5 la temperatura. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los iraníes finalmente van a ser deportados. Quedaron en libertad porque dijo el hombre, que tiene 27 años, que había cometido adulterio. En Irán eso se paga muy caro, sobre todo para la mujer, porque estaba saliendo con una mujer casada, suponemos que será la mujer que vino con él, que tiene creo algo así como 33, y bueno, con esto justificó, no estaba en ninguna lista de terroristas, con esto justificó. Y ahora acaban de detener a dos chinos con 10 pasaportes falsos. Es evidente que en la Argentina entra cualquiera de cualquier forma, y que con el nuevo sistema este, donde aparecen ahora los datos internacionales, se puede controlar un poco más. Pero las fronteras nuestras son un verdadero colador. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Mira, Diego, ayer cuando estábamos dando la noticia esa sobre el tema de la venta de un cuadro de Monet. Sí. Yo no me quedé tranquilo con el decreto, lo estudié profundamente, lo analicé, busqué mayor información porque dije, no puede ser, no puede ser y no puede ser. Primero porque el Estado no puede tener una pieza de ese valor y de qué forma. Bueno, resulta que la madre del borrego es que la modificación que se hizo hace 2 años con el gobierno de Macri permiten la exportación de cuestiones culturales. Vos sabés que vos no podés sacar, se podían sacar las obras, claro, de arte que eran del dominio público. Exactamente. Entonces, el particular que tiene, aparentemente no uno, tiene 2 cuadros, y que esto lo tiene por 90 millones de dólares tasado, lo pone a la venta en Buenos Aires a la decisión de que nadie lo compre por el alto valor. ¿Para qué hace esto? Para que se le permita entonces venderlo al exterior, ¿está claro? Sí. Entonces, no es un patrimonio del Estado, pero sí el Estado está armando todo un circo alrededor de un privado para que pueda hacer un negocio de muchos millones de dólares que antes estaba prohibido porque no se podían sacar del país ninguna clase de obra de arte, ni de los nacionales ni los internacionales. Entonces estuve averiguando algunos coleccionistas, digo, porque, a ver, ¿quiénes son los que pueden, en la Argentina podrían tener estos cuadros? Porque no es tan común, no es tan fácil. Estamos hablando de uno de los pintores más importantes y pertenecen evidentemente a la obra que ha sido un ícono que se conoce de los neofares, y que el gobierno abrió al mundo, porque si Claudio Monet alguna vez hizo estos trabajos y alguien los trajo a la Argentina, ya no podrían salir de la Argentina, pero con esa modificación que hacíamos referencia de hace 2 años, ahora puede salir. Bien, ¿cómo es entonces lo que se está preparando? Esto es algo que los neofares, así se llaman esta obra, se ofertan a un valor base, uno de 50 millones y otro de 42 millones de dólares, según un aviso que trasciende en la difusión del análisis del boletín oficial. Los cuadros pertenecen a un coleccionista, que no sabemos quién es, pero que el Estado le está haciendo este juego con todas estas disposiciones, modificaciones y demás en el boletín oficial. Generalmente, Miguel, son grandes empresas que compran esos cuadros para ponerlos en sus oficinas, como hizo en su momento una empresa japonesa cuando compró los mirasoles de Van Gogh. Mira, ¿quiénes son en la Argentina los que pueden tener colecciones importantes, que son habituales compradores a nivel internacional y en el país? Agustín Ablaquier, Alan Faena, Amalia Lacoste de Fortaleza, que ya no que está. Que ya falleció. Sí, que tenía una enorme cantidad. Que hubiera sido compradora seguro. Sí, pero bueno, su sucesión, ¿no? Amalita Amoedo, que es la hija, que es la que maneja ahora la sucesión. Aníbal Josami, Carlos Pedro Blaquier, Eduardo Einstein, uno de los que aplica las tarifas y se beneficia con los tarifazos, Eduardo Constantini, Pablo Ruemers, que aumentó para los jubilados el 500% los costos de los medicamentos en el PAMI, Teresa Aguirre Lanari de Bulgeroni, y te voy a dar otra vez si la conoces, compradora también de muchas obras de arte, Julián Aguada. Ah, mira, yo creí que ibas a decir Cristina Fernández. No, Julián Aguada. Sin embargo, de acuerdo a una normativa que entró en vigencia el año pasado, existe un procedimiento para que este tipo de piezas de alto valor artístico se subasten y puedan encontrar un comprador local antes que se traspase las fronteras. Entonces le ponen un alto valor, acá no aparece nadie, y lo venden para afuera. Titulada como las nenúfares, o si ustedes quieren, naifeas, el cuadro en venta de Monet, con mayor antigüedad, data del año 1904, como decíamos ayer, y tiene una dimensión de 90 centímetros de 90 por 92 centímetros y está tasado a un valor de 50 millones de dólares. La otra pintura de la serie está fechada en 1908 y sus dimensiones son 90 con 2 centímetros por 87,6, y su precio está evaluado en 42 millones de dólares. Ambos pertenecen al último periodo de la obra de Monet, cuando el autor se había instalado con su familia en una finca que hizo mundialmente famosa con sus iconos de jardines en Giverny. Él se instaló allí para ponerse a trabajar y a pintar, y también hizo este trabajo magnífico que lo reflejó en los cuadros más famosos. Bueno, la finca estaba en muy malas condiciones cuando él llegó, y Monet entonces la restauró completamente y allí albergó en su interior a una colección de pinturas japonesas de las cuales el pintor era admirador. En los jardines plantó una hermosa diversidad de plantas que eran cuidadosamente tratadas, que armonizada para que siempre tuvieran flores. En el arroyo que surcaba ese jardín armó un jardín acuático con famosas neofares que vienen a ser, para el gusto de aquella época, casi una copia de el puente japonés, que estaba para cruzarlo, había que cruzar por el puente japonés, y ahí estaban todas estas plantas debajo en el arroyo. Bueno, hoy se conserva todo como museo, con gran afluencia de visitantes de todo el mundo. En París y en el museo existen habitaciones circulares donde se exhiben parte de la colección que estamos hablando, de Monet, y que donó en su momento a Francia. Esto es en el museo de Orange, y la verdad que estas obras habrán llegado a la Argentina de alguna forma, para saber quién las trajo, quién las compró, alguno de estas puede haberla comprado, o si no, algún otro que no, que que no sabemos, pero lo cierto es que la subasta de los cuadros de Claude Monet se produce tras los cambios regulatorios que impuso el gobierno nacional con el decreto de necesidad y urgencia. Por eso, anda a saber qué amigo los tiene, ¿no? Decreto de necesidad y urgencia para permitir venderlo. Vaya a saber quién es el dueño, pero si salen a remate pueden superar los precios de base seguramente. Sí, claro. No, a nivel mundial capaz que le pagan más. Sí, por ahí puede llegar a 70, 80 y 100 millones de dólares. Claro, porque acá ellos saben que es muy difícil que aparezca un comprador por 50 millones o 90 millones de dos piezas. Pero afuera, eso es muy fácil que ocurre, que como decís vos, valga el doble, ¿no? No, no, es que además las grandes empresas de golpe los compran. Y vos fijate que por los mirasoles de Van Gogh en su momento se pagaron, creo que 100 millones de dólares por ese cuadro. Bueno, lo cierto es que averiguamos, porque decimos, ¿cómo el Estado podía tener un Monet? Resulta que no es un Monet, son dos Monet, pero no del Estado nacional, sino que el Estado nacional facilita que la persona que lo tiene, a quien sería bueno saber públicamente quién es, cuándo lo entró, cómo lo entró, en qué condiciones entró al país este trabajo, si es de ahora, si es de antes, si vino en el siglo anterior, si lo pusieron ahora, andá a saber cómo entró, ¿no? A lo mejor entró en la época de, en esos tiempos, de, en aquellos años, ¿viste? En el siglo XVIII, del siglo XVIII, principio del XIX, qué sé yo. Lo cierto es que no nos habíamos quedado tranquilos con ese decreto, decíamos, no puede ser que el Estado sea propietario de un Monet. Investigamos bien a fondo, y entonces lo que hace el Estado es facilitar esta venta con un decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri. Bueno, entre las que compran y tiene colecciones importantes de cuadros, está nada más ni nada menos que su tercera esposa, ¿no? Exactamente, la señora Guada. Pero lo terrible, y que nunca se cuenta, es la cantidad de cuadros que se han robado de las oficinas del Estado, donde el museo, los museos le prestan cuadros para adornar las oficinas. Y han desaparecido cuadros de la Casa de Gobierno, la Secretaría de Cultura. Se han robado quinquela. Se han robado de todo. Del sótano del Museo de Bellas Artes se han robado en un momento como 15 obras muy importantes. Bueno, en un país donde todo el mundo se roba algo, acá vendemos hasta los cuadros que, de alguna manera, con estas disposiciones de que se puede exportar arte y que entonces ya se tributa muy poco por esto, o casi nada, con libertad, imagínense ustedes cómo van y vienen en este mismo momento un montón de autores desconocidos, digamos, de poco valor a lo mejor interno, pero que antes no se podía hacer. Bueno, obras que van y vienen y que salen y entran al país, pero este negocio es de 90 millones de dólares para empezar, ¿no? Es un montón de plata. Pero vos sabés que acá en la Argentina hay muchas obras de arte que han entrado con la inmigración. El cuadro más famoso polaco, que es la carga de la caballería contra los tanques en la Primera Guerra Mundial, el original está acá en la Argentina y lo tiene una familia polaca, y los polacos tienen en el museo en exhibición una copia de ese cuadro. Acá se puso en exposición, en una exposición polaca, y de esa familia lo prestó, pero nunca lo entregó a Polonia. 6 de la mañana, 38 minutos, 16 grados 5. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Vamos a abrir los teléfonos. Estos son los números. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Si tenemos alguno, dámelo. ¿Quién está? Señor de Rensis, Silvia de Seiza. Le diré que ayer el señor presidente recibió a la reina de Dinamarca, había recibido a la de Bélgica, Máxima Doltrans, y esa es la plataforma que el padre, con su choreo, le hizo a este hombre para que pretenda ser presidente. Entonces esto viene desde el padre, el choreo a todos nosotros, a los seres humanos, a los argentinos, para robarnos el continente, entregárselos a ellos. Ya he sabido todo lo que yo le digo. y usted lo sabe mejor que yo, como todos, pero a los que les conviene se hacen los burritos y siguen para adelante. Desde esa plataforma él se lanza a presidente, y primero le choreó al Club de Boca, porque ese se metió en el Club de Boca para chorearle la plata para su campaña política. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Yo quiero tener fe y confianza todavía, que es lo último que se pierde, ¿no es cierto? No en él, por supuesto, pero nosotros los argentinos, los seres humanos no contamos para nada. Chau, señora. Para Macri no contamos para nada, ni para toda su descendencia. Chau. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Chuyango de Renzi. No, quiero referirme, si puede ser, a un oyente que siempre la tiene contra Cristina, que la mujer, que no hace una sola palabra sobre los milicos que han destrozado el país de la época de Martínez de O, viejo. Han llevado a los chicos a la guerra. No hace una sola mención sobre esa gente. Que los senadores, que los diputados, no sé si se llama Alberto, cómo será, que parece que hablaría la tropa. No habla una sola palabra sobre lo que han hecho estos desastres, estos milicos, que fueron los primeros que nos llevaron a la ruina, viejo. Contra los diputados, contra los senadores, eso sí. Sobre esa gente no hace una sola palabra. Un saludo. Sí, ¿quién es? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. A mí me gustaría saber qué clase de canalla hay que ser que con el padre tibio en la tumba, este lo acusa de ladrón. Realmente hay que ser un canalla insoportable. Este rompió con todos los códigos. Porque al fin y al cabo no está salvo de nada de las cosas que pudo haber hecho el padre. Realmente no lo puedo creer que para tratar de escalar en la política hoy y tratar de, no sé, de querer ganar una elección, acusa al padre muerto hace 10 días, 15. ¿Realmente? Bueno, el padre había dicho también que él no estaba en condiciones de ser presidente de la Argentina, ¿no? Bueno, sí, claro, claro que lo dijo, y es más, cuando lo saludó ahí en la Casa de Gobierno el día que asumió, lo saludó de una manera totalmente fría y siguió caminando como si hubiese saludado a mí, más o menos. Pero hay que... El padre había dicho en aquella época, el que no puede manejar una empresa no puede manejar un país, y recuerdo bien cuando dijo que alguien de la Cámpora tendría que ser presidente. Sí, tal cual. Y bueno, yo lo que quiero decir es que hay que ser canalla para acusar al padre recientemente muerto. Bueno, padre, lo saludo. Lo felicito de Renzi por el fútbol, ¿eh? ¿Qué pasa? Y bueno, ojalá... Todavía no pasa nada. Todavía no pasa nada. Hay 15 días sin fútbol. Puede pasar cualquier cosa. Bien, deje las cosas como están. En todo caso, hablamos dentro de un mes y estoy vivo. Bueno, sí, yo también. Chao. ¿Quién es? ¿Quién está? Bueno. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Diego, ¿con qué empezamos? Vamos a empezar celebrando a todos los que llevan el nombre de José, porque hoy, como todos los 19 de marzo, se celebra la fecha de José el Carpintero, el padre de Jesús. Por extensión, esta celebración alcanza a todos los carpinteros de manera especial, pero también a todos los artesanos de la madera, al esposo de María, la madre de Jesús de Nazaret, y por lo tanto, padre putativo de Jesús, según el Evangelio de Mateo. Era de oficio artesano, lo que ya en los primeros siglos del cristianismo se concretó en carpintero, profesión que había enseñado a su hijo, de quien igualmente se indicaba que Jesús era carpintero, o artesano, como se decía en ese momento. Era de condición humilde, y aunque las genealogías de Mateo y de Lucas lo presentan como perteneciente a la estirpe del rey David, se ignora la fecha exacta de su muerte. El Evangelio de Lucas menciona a los padres de Jesús cuando éste cuenta 12 años de edad. Lucas menciona a José de Nazaret en los Evangelios sinópticos durante el ministerio público de Jesús, pero lo que se presume que murió antes de que éste tuviera lugar en su trabajo de difusión de su doctrina. Las Escrituras señalan a José como justo, que implica su fidelidad a la Torá y su santidad. La figura de Jesús fue contemplada y admirada por diversos padres y doctores de la Iglesia y hoy es objeto de estudio en una rama particular de la teología, la josefología. la exhortación apostólica Redemptorium Custos, escrita por Juan Pablo II y publicada el 15 de agosto de 1989, es considerada la carta magna de la teología de San José. Muy feliz día a todos aquellos que llevan el nombre de José en la Argentina y en todo el mundo. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Una causa que estaba por vencer, que iba a vencer ahora, en abril, aparentemente le complica la vida a Alberto Samit, porque están citándolo a Alberto Samit por evasión impositiva, acusado de integrar una asociación ilícita por evadir, y la causa que está radicada en el Tribunal Oral Penal Económico número 1, y los jueces Diego García Berri, Ignacio Foronari y José Michelini determinaron que Samit debe ir a juicio oral. La causa iba a vencer ahora en abril, porque es muy vieja. El 8 de abril esa causa perdía estado judicial. Bueno, los jueces evitaron que se pierda el estado judicial y debe ir entonces a juicio oral. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José Cepaz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. El gobierno nacional ayer ya presentó la impugnación al juez Ramos Padilla. Y ocurre que entre las cosas que encontró Ramos Padilla, D'Alessio tenía un fallo sobre los cuadernos antes de que lo emitiera la Cámara. El juez Padilla descubrió un archivo en el celular de esta persona que se lo tiene como espía, con información privilegiada del caso que instruye el fiscal Estornelli. El detenido, Marcelo D'Alessio, tenía en su celular información privilegiada sobre el caso de los cuadernos y sabía cómo iba a fallar la Cámara Federal en la causa en la que instruye el fiscal Carlos Estornelli. En un informe que recibió el juez Alejo Ramos Padilla de parte de la Prefectura Naval, se reportó que D'Alessio tenía en un celular un Phone 8 Plus en el que se encontró un archivo con el nombre de E3250B96A834DBFB37B, y siguen las siglas, para no tiene importancia, que tenía fecha de creación del 14 de diciembre del 2018, 6 días antes de conocerse la sentencia de la Sala número 1 de la Cámara Federal. El archivo recuperado era una foto de un papel que decía Asociación Ilícita, Funcionarios de Planificación, Barner y Clarence, empresarios, quedan fuera de la Asociación Ilícita, liberan, falta de decisión, situación de Oscar Tomás, pronunciamiento crítico hacia Bonadío, un párrafo en especial, falta de mérito, Ollarvide, Parrilli, Tasselli, Mayorga. El fallo de la Cámara Federal se conoció el pasado 20 de diciembre y según lo dispuesto por la segunda instancia de Justicia Federal, D'Alessio estaba informado 6 días antes de cómo iba a ser el resultado de la Cámara. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. A las 6 de la mañana terminó un paro de media y larga distancia en todo el país, que había empezado ayer a las 10 de la noche, la UTA, menos La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué fue esto? porque los subsidios que cobra el transporte, que antes eran nacionales, ahora lo trasladaron a las provincias. Entonces, como el gobierno nacional paga los subsidios, y eso llega evidentemente en los acuerdos a los trabajadores, y en la provincia de Buenos Aires debe estar pasando lo mismo, no pararon en La Plata ni en la ciudad de Buenos Aires, pero sí en el resto del país como mensaje a los gobernadores. Ahora, la UTA está haciendo esto para saber, para que tengan presente los gobernadores que tienen que hacer que lleguen los subsidios a las empresas para que a su vez las empresas le paguen a los trabajadores. El tema es si el gobierno nacional le giró o no la plata a las provincias. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana, Enrique. Bueno, tenemos una muy mala noticia para los hinchas de River, porque tras el partido frente a Independiente del domingo, que ganó el millonario por 3-0, Juan Fernando Quintero, el popular colombiano Juanfer Quintero, sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lo que lo va a tener fuera de las canchas entre 6 y 8 meses, por lo cual no solo se lo pierde River para jugar la Copa Libertadores, el campeonato local, la Copa Argentina, todo, sino también la selección colombiana no va a poder contar con él en la próxima Copa América. El colombiano va a ser operado entre el jueves y viernes por el doctor Pedro Ansig, y bueno, y ese es el tiempo que le va a demandar al jugador de River Plate recuperarse y poder estar para los próximos partidos. Lo que pasa, ¿no?, es que River ahora tiene la chance frente a la Copa que tiene que jugar de pedir un refuerzo. No, pero no lo va a pedir. Lo va a reemplazar con un jugador del club. Sí, no sé, pero tiene la opción de hacerlo. La opción la tiene, pero River no la va a utilizar. Sí. De cualquier manera, ayer practicó la selección en Madrid, tuvo Messi. Uh-huh. Fueron llegando los jugadores en distintos horarios. La última vez que practicaron y jugaron ahí en Madrid fue goleado por España, ¿no? Exacto. 6-1 el año pasado. Sí, un escándalo fue eso. Es un escándalo, sí, el día que el técnico de aquel momento, el señor Jorge Sampaoli, se negó a poner a Lautaro Martínez de titular y lo puso cuando el partido estaba 4-1. Bueno, hay algún otro dato más que yo quisiera que investigues. Fíjate, yo tengo el recuerdo por la fecha, porque sé por la fecha que fue para esta fecha. En La Plata hubo un partido con un empate que creo que nunca fue superado. 6-6. Me acuerdo que Saba hizo 4 goles para Gimnasia y que el Biche Fuerte hizo 3 goles. ¿A dónde jugaba el Biche Fuerte en ese momento? ¿Colón? En Colón de Santa Fe, sí. Entonces tiene que haber sido un empate entre Gimnasia y Colón. Fíjate, a ver si tenemos la crónica de ese partido. Un día como hoy, no sé cuánto tiempo hace de esto, pero fue el empate que yo recuerde, que me había tocado trabajar, de mayor cantidad de goles en la historia del 12 partido. Goles relató, Miguel. 6-6. 12 no, goles relató. 12 goles. Sí. 12 goles, qué barbaridad. Era un partido de papi fútbol. Sí, le faltó definir en el tiebreak. Sí. Porque llegaron al 6-6 y no 6 llegaron al tiebreak, sí. Claro. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Un hombre incendió los autos de una concesionaria y se escapó en Ituzaingó. No lo pudieron detener. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. El viernes va a regresar Cristina, que ayer se encontró en Cuba con Raúl Castro. Va a regresar de La Habana y se va a encontrar con que tiene otro procesamiento con prisión preventiva más del mismo juez. Así que ya tiene 7 procesamientos complicados con Bonadío, que dictaminó en función de lo que estaba investigando, también para que vaya a proceso con prisión preventiva por la causa de gas licuado, y que dictaron además la prisión que no le se va a cumplir porque tiene fueros, y estamos hablando de la causa por la que estuvieron inicialmente presos Debido y Barata. Esta causa está vinculado a el gas licuado y le dictaron este procesamiento, un nuevo procesamiento entonces para la expresidenta y senadora, que tiene el juez Bonadío, con otro pedido más de prisión domiciliaria, de prisión preventiva, que no se va a cumplir. También fueron procesados el titular de Energía de aquella época, Walter Fayaz, el exsecretario de Energía, Daniel Cameron, el empresario Roberto Dromi, exministro durante la gestión de Carlos Menem y asesor permanente de Devido desde el primero al último día. Nosotros recuerdo que denunciamos permanentemente que el padre de las privatizaciones en la Argentina, el que le llevó la idea a Menem, fue asesor del primer día al último del ministro Devido. Bueno, también el hijo de Dromi. El procesamiento incluye a la gente que estuvo vinculada al tema del gas licuado, y Bonadío inició su investigación en el año 2014, y a partir de la denuncia del entonces legislador del PRO, o la entonces legisladora del PRO, Laura Alonso, que hoy está a cargo de la Oficina Anticorrupción, que debería estar en manos de la oposición, ¿no? Bueno, Federico Pinedo y Patricia Bullrich, los tres, firmaron en aquella época la denuncia, y hoy se conoció entonces, o ayer se conoció y hoy ya es noticia, el hecho de que un nuevo proceso para Cristina Fernández. Se trata de la segunda vez que el exministro de Planificación y Barata son procesados por Bonadío. Por esta causa se conoce como el GNL, y aquella vez fue en octubre del 2017 y provocó la detención de Barata días antes de las elecciones y aceleró el pedido de desafuero de Devido, también investigado por el caso de Río Turbio. Sin embargo, en un fallo dividido, la Cámara Federal dictó la falta de méritos de todos los implicados en base a una serie de cuestionamientos de peritaje que se investigaron en aquella época. Pese al revés de la Cámara Federal, Bonadío ordenó nuevos peritajes y llegó a la conclusión de que otra vez el Estado pagó el GNL con sobreprecios, pero esta vez no solo responsabilizó a Devido y Barata, sino que también procesó a la expresidenta y habló de una asociación ilícita. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Anticipamos en el centenario de Eva Perón noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Trascendió que los movimientos sociales mañana quieren dar una sorpresa y además de ollas populares habría cortes impensados en la ciudad de Buenos Aires en protesta por la situación económica. Hasta el momento no se conoce la agenda de los cortes, que no se estarían dados a publicidad para evitar la represión de las fuerzas de seguridad. Además, se dice que podría ocurrir que lo mismo pase en todo el país en protesta frente a la situación que se vive económicamente. Se está terminando el verano. A 48 horas de que esto ocurra, el pronóstico para hoy marca una máxima de 19 y la actual es 16 grados 5 décimas. Nubosidad en aumento, tiempo de mejorando, vientos moderados del sudeste con ráfagas. Sergio Massa dijo por televisión que Daniel Scioli fue el peor gobernador de la historia de Buenos Aires. En Puerto Argentino, cielo nublado, probabilidad de lluvias y llovizna con mejoramientos temporarios. La temperatura en las Malvinas es de 6 grados, la máxima llegará a 9, en poder de los piratas ingleses usurpadores. Le contestó Lavagna al presidente de la República que no se ponga tan nervioso porque yo no estoy en condiciones de contestarle a la enorme cantidad de trolls que maneja el gobierno. También, dijo Lavagna, el día que tenga un crecimiento de la economía del 9%, hablamos de nuevo. en la Antártida Argentina, para un país bioceánico y bicontinental, en Marambio, la temperatura de 10 grados bajo cero y la máxima llegará a 5 bajo cero. El cielo está parcialmente nublado con vientos moderados del sur rotando al noreste. La selección argentina se prepara para los compromisos amistosos. En el contrato dice que tiene que jugar Messi. Pase Carlini. Temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 2 grados sobre cero. Mañana con nubosidad en aumento, vientos leves a moderados del sudeste. Una encuesta que maneja el jefe de gabinete y que lo pone nervioso marca que Vidal está 10 puntos arriba del mismísimo Macri. Mañana, nubosidad variable, neblina, vientos moderados del noreste en la base Orcadas, con una temperatura de 1 grado bajo cero y una máxima de 1 sobre cero. Es la hora 7 en el territorio argentino. Ante la posibilidad del desembolso y la venta de dólares del Fondo Monetario, le pidió más ajuste para que, de alguna manera, quede bien clarito que lo que le está pidiendo es reforma laboral y además ajustar todos los gastos del Estado. Encontraron muerto a Osvaldo Raffo en su casa, el perito forense detrás de los casos más célebres de la historia argentina. Su cuerpo fue hallado en la casa que tenía en San Martín, junto a una nota y un arma calibre 38. Se había suicidado aparentemente a los 88 años. El perito forense Osvaldo Hugo Raffo fue encontrado muerto, según afirmaron, por la persona que hacía las tareas en su casa. Su cuerpo fue encontrado por Silvia, quien era la encargada de hacer los trabajos. Junto a él estaba el arma calibre 38 con la que se habría quitado la vida. Su intervención en la querella del caso Nisman, llevada adelante por la jueza Sandra Arroyo Salgado, fue una de las últimas apariciones públicas en el verano del 2014. La página deportiva. Ya se encuentra en Madrid la selección argentina, que el próximo viernes 17 horas va a enfrentar a Venezuela en el primero de los dos amistosos que tienen por fecha FIFA el elenco que dirige Lionel Scaloni. El paso a paso del equipo argentino: hoy 10:30 el primer entrenamiento del plantel, 17:30 va a ser el segundo entrenamiento del día y conferencia de prensa de dos jugadores a designar. Mañana 10:30 vuelve a entrenarse el equipo argentino, lo propio hará el jueves 21 en el mismo horario, y posteriormente habrá conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni. El viernes 22 juega frente a Venezuela a las 17 en Madrid. El sábado 23 viaja el plantel a Marruecos y el martes 26 va a enfrentar a este equipo en Tánger, cerrando esta mini gira del equipo argentino por fecha FIFA. En lo que tiene que ver con el tenis, bueno, ya Del Potro, que no va a ser parte del Master 1000 de Miami, ha iniciado su descenso en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales, que ya salió y encabeza el serbio Novak Djokovic, seguido por Rafael Nadal, Alexander Zverev, Dominic Thiem, que llegó al cuarto lugar después de ganar Indian Wells el domingo anterior, quinto Roger Federer, sexto Kei Nishikori, séptimo Kevin Anderson y octavo Juan Martín Del Potro, entre los 10 mejores del mundo que completan John Isner y Stefano Tsitsipas. Los argentinos mejor ubicados entre los 100 primeros son 24 Diego Schwartzman, 32 Guido Pella, 52 Leonardo Mayer, 66 y Juan Ignacio Londero, 80 Guido Andreozzi y 83 Federico Del Bonis. Y en lo que hace al básquetbol, dos partidos le van a dar forma hoy a la continuidad de la Liga Nacional. Se trata de los juegos entre Atenas de Córdoba y Ferrocarril Oeste, que marcha tercero en las posiciones y que se va a jugar desde las 21:30 en Córdoba, mientras que a las 22 lo harán Olímpico de la Banda ante Quimsa de Santiago del Estero, en lo que tiene que ver en este caso con la Liga Nacional y su continuidad de competencia para el día de hoy. 4 minutos pasan de la hora 7 en todo el territorio nacional, 16 grados 3 la temperatura en Buenos Aires, cielo cubierto, trenes subterráneos y premetros dentro de los diagramas previstos, aeroparque y aeropuerto, sin demoras, desde la capital argentina para el mundo por internet, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 5 minutos pasan de las 7 de la mañana, 16 grados, 3 décimas la temperatura. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Estamos en todo esta televisión. Hoy entrevistamos a Juan Domingo Palermo, que es, entre otras muchas cosas más, el fundador del Observatorio del Trabajo, una entidad de la que vamos a conocer sus fines, sus objetivos, que va a ser, Juan Domingo, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. La primera, digamos, pregunta, lo primero que queremos conocer, ¿qué fines tiene, qué objetivos tiene el Observatorio del Trabajo, que tiene su sede precisamente en Argentina? El Observatorio del Trabajo hoy es una agencia de investigación social y noticias de temas sociolaborales. Te digo hoy porque nosotros arrancamos en el 2010, y realmente el caso del Observatorio del Trabajo es la adaptación de las nuevas tecnologías a lo que veníamos haciendo. Nosotros arrancamos haciendo un programa de radio de investigación social en el año del 2010. Y a partir del año 2016 creamos una agencia de investigación social y noticias donde tenemos producciones audiovisuales, radio, televisión, pero también noticias de interés para el mundo del trabajo, específicamente para el área de capital humano, para aquellas personas que quieren saber sobre la innovación y el emprendedorismo, y fundamentalmente quienes quieren tener a su mano ofertas de formación profesional. ¿Miguel? ¿Miguel? De maestranza. El SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Juan Domingo Palermo, entonces, lo presentaban en España, nosotros lo vamos a presentar en Buenos Aires. ¿Cómo te va, Juan? Miguel, muchas gracias por esta convocatoria. Bueno, primero le decimos a la sociedad que es un joven emprendedor, un joven que tiene una tremenda voluntad de explicar estos cambios que se producen en el trabajo. Y además, como tiene su propia convicción política, tiene su propio convencimiento de aquello que Perón decía siempre, de que era gobernar, era crear trabajo, y en un momento donde hay escasez justamente de trabajo y donde la tecnología también reemplaza a la mano de obra, nos pareció oportuno que el Observatorio del Trabajo tuviera todos los martes una columna para que le digamos, no solamente hablemos de la actualidad de las crisis laborales, sino de qué cosas se van innovando, como para que estén atentos también aquellos que por ahí pierden el trabajo y quieren buscar un nuevo conchavo, sobre todo la gente joven, ¿no? La gente que de pronto, vos sabés que el 50% del padrón tiene menos de 40 años, es decir, que la sociedad argentina que más necesita trabajar es la que a veces tiene más dificultades. Contame un poco qué es el Observatorio. Mire, Miguel, le digo a los docentes también, el Observatorio del Trabajo es un espacio donde propusimos poner la investigación social, que bueno, es información de grado, que es la ciencia política, pero en la rama de la investigación social, a los problemas de los mercados del trabajo. En primer caso, cuando empezamos, en el inicio, nos dedicábamos a indagar los problemas que había en los mercados de trabajo de Argentina, en las distintas regiones, los distintos aglomerados, y fundamentalmente también las economías regionales. Y a medida que fue pasando el tiempo, este impacto que la tecnología nos transversa a todos, nos hizo dar cuenta de que teníamos que tener un enfoque más global, que teníamos que utilizar la tecnología para la investigación social, y fue así que a través de las social media, las redes sociales, ya sea Twitter, Facebook, ahora Instagram, la red social profesional que es LinkedIn, empezamos a generar nuestras producciones y a interconectarnos con otros lugares del mundo, fundamentalmente de habla hispana en la primera etapa, y a partir de ahí es que creamos una agencia de noticias de investigación sociolaboral, que es el Observatorio de Trabajo.org. Esto es un poco lo que es el Observatorio de Trabajo, y hacemos una vez por semana, vamos indagando los problemas que hay en los mercados de trabajo, no solamente en Argentina, sino a nivel global, y generamos el desarrollo de una variable, convocando a algún sociólogo, a algún directivo de recursos humanos, a los sindicatos, también teniendo comunicación con otro lugar del mundo, para empezar a adaptar a nuestros mercados de trabajo también y aportar a otros mercados de otras latitudes del mundo nuestras producciones. Vos sabés, Juan Domingo, que ahora lo más atacado en la Argentina es lo que da mayor empleo, que son las pymes. Prácticamente la política económica del gobierno actual la ha llevado a un estado de quiebre generalizado. Las pymes son los mayores productores de trabajo en la Argentina, no son las grandes empresas como por allí se cree, y es la que más están sufriendo. Sin embargo, siguen surgiendo emprendedores, gente que todos los días tiene la posibilidad de crear alguna cosa en esa creatividad argentina tan importante, pero que todavía no hemos llegado, justamente por estos vaivenes de la política y de la economía en nuestro país, a instalarnos con la fuerza adecuada. La pregunta es, ¿vos crees que a esta altura de cómo está todo, el emprendedor tiene que hacer el triple de esfuerzo en la Argentina que en otros países, como por ejemplo en Chile o en Uruguay o países limítrofes, no? Sí, correcto lo que decís. El principal generador de empleo en la Argentina es la pequeña y mediana empresa, es la PYME, y el efecto llamado de la creación de nuevos empleos es el emprendimiento ya sea social y el emprendimiento tecnológico. Emprender, para que quienes estén escuchando, uno puede emprender desde cualquier lugar, o sea, puede emprender desde un barrio muy precario y muy humilde, haciendo una actividad que le deje el dinero para ganarse el pan de cada día, y cuanto más competencia y más habilidades tiene, ya puede tener una idea de desarrollo que tenga mayor, que sea más competitiva. ¿Cuál es el problema que tiene la PYME y cuál es el problema que tiene el emprendedor? Que no está en una cadena de valor o en un ecosistema que lo contenga. Nosotros observamos que en la Argentina la PYME tiene que estar, el trabajador PYME tiene que estar, que es el dueño de la empresa, tiene que estar a diario, en forma permanente, en la cuenta de resultados, en la producción de la empresa, tiene que estar en todo. No puede delegar, no puede tener proyecto profesionalizante de su actividad. Son muy pocas pymes las que pueden hacer eso. Y el emprendedor tecnológico o el emprendedor social, cuando no tiene una contención de un ecosistema, de una red que lo contenga. Entonces nosotros lo que vemos es que hay que hacer hincapié muy fuerte en el desarrollo local, en el tema de la localización, porque el gobierno local o la región es quienes están más cerca. Entonces hay que trabajar ahí en un eje de contención donde sí el Estado tiene que estar presente, donde sí el sindicato, que es realmente el mayor interesado, porque es quien cuida el trabajo, es quien tiene institutos de formación profesional, tiene que estar en conjunto con la universidad, y todos tenemos que trabajar, porque en una cultura abierta... Juan Domingo, cuando cuando hablamos de necesidad laboral, uno pasa de la urgencia de tener que sostener su familia a tomar cualquier trabajo, y a veces la cabeza no está para el emprendimiento, aunque de pronto, a lo mejor, la persona tiene esa capacidad y ese talento. Lo que vos decís es un Estado presente, una sociedad presente a través de los municipios, de las gobernaciones, del Estado Nacional. Ahora, en este estado de tremenda confusión que vive la Argentina, las experiencias que ustedes recogen, y además el cambio en el funcionamiento del trabajo, es decir, las reglas que van cambiando, donde la computadora ha reemplazado mucha mano de obra. ¿Hay un Estado que haya llegado a los gremios en general en la Argentina, que tiene un poderoso movimiento sindical, que le haya llegado esa información y que estén prestos a darse cuenta que hay actividades que de pronto van a dejar de funcionar con el tiempo? Mire, Miguel, nosotros intentamos persuadir bajo todo punto de vista a los dirigentes sindicales, ya sea desde todos los cuerpos orgánicos, ya sea delegados, e intentamos también persuadir a los líderes de los gobiernos locales. O sea, porque esta es una asociación que se debe dar con una condición primordial. Porque, primero y principal, el gobierno local y los soberanos que viven en la localidad son los más interesados en tener arraigo en su localidad, y los sindicatos son los que realmente tienen la posibilidad y el conocimiento de lo que pasa en el trabajo. Ahora, nosotros lo que le decimos a ambos es: despertemos, porque acá está sucediendo algo muy importante que tiene que ver con la automatización. La pequeña y mediana empresa que no logre subirse a ese tren va a perder, va a quedar en el camino, va a quedar rezagada, van a quedar rezagados trabajadores, van a quedar ciudades desmanteladas. Entonces, creo que ahí tiene que haber una gran convocatoria económica y social de las comunidades locales para acordar este principio de empezar a proteger el empleo. Bueno, yo lo que te voy a proponer es que hagamos en un futuro no solamente los análisis y las evaluaciones que ustedes hacen por semana con datos, sino que también vayamos aportando algunas ideas y que incluso podamos hasta preparar algunas notas con las personas que pueden ser partícipes de algunas soluciones. Mira, el año pasado cerró, yo lo digo casi muy seguido, cerró la única fábrica que tenía la Argentina de jeringas hipodérmicas. El país no la fabrica más, no tiene más. Todas las jeringas hipodérmicas que se usan en la salud argentina vienen de la China en container. Es decir, estamos a merced de una importación abierta discriminada que ha destrozado gran parte de la industria de las pymes, y que además, ayer dábamos datos, otra vez han vuelto el rebote de los cheques a la crisis del 2001, es decir, una enorme cantidad de los que van al clearing vienen para atrás por falta de fondos, y la mayoría pertenecen a las pequeñas y medianas empresas. Ahora, no hay crédito, el crédito es muy caro. Todo esto hace que estemos hablando casi de una cuestión idílica, casi de una cuestión utópica. Sin embargo, nosotros confiamos en que en algún momento esto va a tener que cambiar, y yo apuesto a que cualquier joven que pueda estar escuchando y que de pronto está desanimado, seamos capaces en un diálogo de devolverle las ganas de hacer cosas, ¿no? Mira, es central ver qué está pasando en el mundo, vuelvo a eso. Estados Unidos, por ejemplo, bajó su índice de desempleo con políticas de incentivos desde política del mismo Estado, tanto la administración de Obama como la administración de Donald Trump. También, fíjate que Europa y Alemania, fundamentalmente, es la locomotora que quedó a la vanguardia, porque Francia está teniendo grandes problemas sociales. Y cuando digo el caso de Francia, por ejemplo, a veces nos sorprendemos y decimos, uy, hay trabajadores que se están expresando en la calle, los chalecos amarillos que fue. Y pasó en el mundo. Por eso, pongamos atención en esto, hay que hacer un hincapié muy fuerte, como tú dices, en la educación. El crédito tiene que estar al servicio de la producción y el trabajo, eso es elemental. Pero también, don Miguel, hay que preguntarse por qué la PYME llega a su final también. Porque también no es solamente culpa ni del empresario ni del gobierno. Hay una culpa compartida y un poco de hipocresía a veces de nosotros mismos, porque a la hora de comprar, por ejemplo, una agencia que sale 10, que es nacional, compramos la extranjera que viene de China, que sale 7, que sale 5, y obvio que tiene que ver con el poder de compra de cada uno, pero tenemos que ser conscientes a la hora de también... Bueno, el compra argentino que alguna vez se aplicó en el país desapareció, pero además uno puede abrir las importaciones porque ahora lamentablemente todo lo que se fabricaba ya no se fabrica, los tornillos vienen de China, las jeringas hipodérmicas vienen de China, es decir, mientras abrimos libremente la importación, estamos en un problema serio para el desarrollo industrial. Ahora, por el otro lado, tenemos que entender que efectivamente la gente va al producto importado que es más barato, porque el costo de elaboración de la Argentina, y además en estos tiempos de crisis se acentúa mucho más, no puede competir con un país asiático que de pronto tiene 1.500 millones de habitantes y cuando hace pares de zapatillas hace 300 millones de pares de zapatillas. Entonces, mandar de esos 300 millones un millón a la Argentina para volcar al mercado y romper todos los precios no le cuesta absolutamente nada, porque a ellos ese par a mayor volumen les cuesta mucho más barato que el que a lo mejor en la Argentina fabrica 200 zapatillas. Quiere decir que esto, que lo tenemos que contemplar con inteligencia, es decir, productos que fabricamos en el país no deben entrar y no pueden tener que entrar, pero a su vez además hay que hacer control de precios, y cuando hay libertad, que supuestamente el mercado se va a acomodar solo, y eso es mentira, no se acomoda nunca solo, porque hay una especulación montada en el país de mayor inflación del mundo, ¿no? Sí, don Miguel, indudablemente con la producción manufacturera de China, hoy nadie puede competir, ningún país del mundo. Ahí, cuando se sientan los distintos gobernantes de distintos lugares del mundo, ponen sobre la mesa intereses que son intereses quizás estratégicos para un país. El interés único estratégico que tenemos, porque nosotros no desarrollamos nuestros productos primarios, es somos soja dependiente, y cuando nos sentamos con China en el intercambio es cuánta soja le mandamos para los chanchos y qué productos ellos interfieren. Todo para mantener, quizás fundamentalmente, sostener el ingreso de esas divisas que vienen por la venta de esos commodities. Ahora, fundamental, vuelvo a decir, el desarrollo de la industria local, de las localidades, de los gobiernos locales, de los municipios. Y ahí tiene que haber un fuerte interés de la licencia, ya sea empresarial, política y sindical. Sin un acuerdo, ver cómo hacemos que nuestra educación trabaje en función del desarrollo humano de nuestra comunidad, va a ser imposible que nosotros tengamos un proceso de crecimiento. Y esto es un proceso de crecimiento que no es política de un gobierno, esto es una política de Estado que parece estar ausente hace mucho tiempo en la Argentina. Cada uno que viene toma el gobierno cree que tiene la receta. Bueno, Juan Domingo, te saludo. Será hasta el próximo martes, que ya iremos con cosas puntuales y concretas. Hicimos hoy la presentación de tu trabajo a futuro, así que bienvenido al programa y esperemos que sea útil para la audiencia, y obviamente que alguno que esté preocupado o esté ocupado o que quiera ser emprendedor, también lo ayudemos desde aquí. Te saludo y una sola recomendación a quien está escuchando, quien ha quedado sin empleo o quien quiere mejorar sus condiciones, formarse por ahí en competencias digitales, entender bien lo que está pasando con la social media y fundamentalmente reinventarse, ponerse en el chip que tenemos que reinventarnos, tenemos que hacer lo que nos gusta mientras tenemos un empleo, capacitarnos, porque eso va a ser fundamental, ese conocimiento, ese ahorro interno que tome cada talento humano. Te saludo, licenciado JDP, Juan Domingo Palermo, hasta el martes que viene con lo que va a ser el diagnóstico del trabajo en la Argentina, analizado por el Observatorio del Trabajo. Chao. Salud. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz. Un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. 25 minutos pasaron de la hora 7, 16 grados 3 la temperatura. Carbone. Rosita Moreno, actriz y cantante, fue una de las actrices que hizo pareja con Carlos Gardel en el cine en dos películas. Su nombre verdadero era Gabriela Victoria Viñolas, actriz, cantante y bailarina, nacida en Madrid, España, el 18 de marzo de 1907. Falleció en California, en Los Ángeles, el 25 de abril de 1993. Era hija del gran actor español Francisco Paco Moreno, quien también trabajó en Hollywood y desde muy chica se dedicó a la actuación en espectáculos de revistas y de zarzuelas y comenzó una carrera cinematográfica en Hollywood. Su primera película la hizo junto a su padre en 1930 y se tituló Amor Audaz. Después trabajó en otras películas con Cary Grant, Richard Arlen, Clara Bow, el tenor mexicano José Mojica y el actor brasilero Raúl Roulien, entre otros. En otras dos oportunidades actuó junto a Carlos Gardel en El día que me quieras y Tango Bar, las dos películas de 1935, y aquí en nuestro país trabajó en dos películas, El canillita y la dama en 1939 con Luis Andrini y La hora de las sorpresas de 1941 dirigida por Daniel Tiner. El 27 de diciembre del 31 realizó el saque de honor en el partido de la Liga Athletic Barcelona, disputado en San Mamés, y que los bilbaínos ganaron por 3-0. Rosita declaró en ese momento al periódico deportivo Excelsius: el juego del Athletic es como la búsqueda de una emisora de radio. Vas moviendo la aguja hasta que de repente te encuentras un magnífico concierto. Rosita Quiroga fue una de las grandes actrices de la época del cine de oro, pareja de Carlos Gardel en dos películas, y para recordarla, junto con Carlitos y desde una de sus dos películas, de la primera que filmaron juntas, los dos, El día que me quieras, cantan precisamente ese tema de Gardel y Lepera. Caricia mi el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu rica neve, es como un cartón. Ella piensa mi herida. Todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de pieza con su mejor color y abierto la campana. Mirar que ya eres mía y loca la fontana te contará tu amor. antes que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazón. El día que me quieras no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, el día que me quiera, será más linda la vida, mi dulce amor, y un rayo misterioso. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. 7 de la mañana, 31 minutos, 16 grados, 3 la temperatura. Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. El buen empate de Quilmes en Junín ante Sarmiento, anoche 0-0. En la primera B metropolitana, All Boys empató 1-1 con Tristán Suárez. Lo ganaba All Boys, le anularon mal un gol, se lo empataron en tiempo de adicional al reglamentario. Mucha bronca del hincha del socio de Boys, que dicen que los árbitros permanentemente se equivocan en contra del equipo de Floresta. Por otra parte, me dicen que para abril para, o marzo se estarían adelantando las elecciones. San Miguel empató 0-0 con Flandria. Hermosa la nueva tribuna cabecera en el Estadio Olímpico en San Miguel, que fue también ya pintada por los socios. El Furgón en Villa Lynch ganó 1-0 a Casuso. San Telmo y Atlanta empataron 1-1. Mucha bronca del hincha de Atlanta, ¿no? Dos partidos con Orfila, el equipo juega mal y no levanta. En Atlanta, que se va a quedar, si sigue así, afuera de todo. Zacatipas, que estuvo 17 partidos sin ganar, es segunda victoria consecutiva. En Solati le ganó 1-0 a Comunicaciones. Félix empató 0-0 con Talleres de Remedios de Escalada. Italiano perdió 2-0 con El Porvenir. Y Zupanqui le ganó 1-0 a Claypole. Zupanqui, que a partir de este miércoles va a dar una mano Juan Palermo, un hombre del club, va a ser el técnico interino. Recordamos, Eduardo Pizzo volvió y es el nuevo técnico nuevamente, por segunda vez, vuelve a ser el técnico de Español. Decir que habíamos dado la primicia de la ida del Kiri Fabregat de Midran, Gustavo Cisneros es el nuevo técnico. Bueno, hablando de nuevo técnico, viste que Coca se hizo cargo de Rosario Central. Sí, sí. Bueno, y Coudet que está llevando a Racing. ¿Qué cosa no esta? Porque Coudet no lo pudo sacar del campeón a Central, pero jugaba muy bien, y lo sacará campeón a Racing. ¿Vos qué pensás? Y que falta muy poco, el partido con Tigre es clave. Hoy por hoy están dadas todas las condiciones para que así se dé. Tigre viene con, desde que llegó Gorosito, 4 victorias y 2 empates, además jugando de bien para muy bien. Pero bueno, ahora la pregunta es... Perdóname, Miguel. Sí. ¿Te enteraste lo de la bruja en Patronato? ¿Cómo? ¿Te enteraste lo de la bruja en cancha de Patronato? Sí, sí. Antes del partido llamaron una bruja. Sí, bueno, esa bruja la queremos llevar a Tigre. ¿Cómo hacemos? Hay que contactarla en Paraná. Estuvo tirando sal en la línea del arco. Sí, Defensa y Justicia tiró agua bendita, dice también. No sé. Patronato venía muy mal, Defensa y Justicia, un campañón y la verdad yo vi todo el bueno, partido. A Racing le habían hecho alguna cosa en contra el supuesto ese brujo que tenía Independiente. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Bueno, todo dado para que Racing salga campeón, ¿no? Pero esto es fútbol y hasta que no se concrete... Yo te preguntaba, porque de los, digamos, cuatro que están por descender, hay tres lugares, ya descendió San Martín, digamos, está Tigre... Claro, pues, Argentina se salvó. Por eso, no, está Tigre... San Martín y San Juan. San Martín ya descendió, tenés al equipo entrerriano, uh-huh, y tenés al equipo sanjuanino. Es decir, sí, que tenés a tres equipos del interior y a uno, digamos, de los que viejos afiliados en forma directa a la AFA. Justamente hoy es el aniversario, cuando en el año 39 empezaron a jugar en la Asociación del Fútbol Argentino Rosario Central y Newell's Old Boys, o sea que empezaron a jugar los equipos rosarinos en forma permanente en los campeonatos de AFA. Fíjate vos que no hace tanto tiempo, ¿no? Estamos hablando de antes del año 40, o sea que estamos hablando de qué sé, 80 años, no hace tanto. ¿Sí? Seguro, seguro, Miguel, seguro, sí, sí. Bueno, una asociación rosarina de fútbol que siempre fue muy, pero muy fuerte, ¿no? Con Newell, con Rosario, en su momento con claro, Tiro pero, Federal. Pero fíjate las cosas que pasaron. Por ejemplo, Argentino de Rosario, Tiro Federal y Central de Córdoba estuvieron toda la vida luchando para ascender a Primera División, uh-huh, y resulta que después un día entró Renato Cesarini por Santa Fe. ¿No? Seguro, seguro. Siempre la asociación rosarina fue muy fuerte y de vez en cuando aparecieron equipos como decís. Perdóname, le pasó a Sarmiento de Junín toda la vida viajando, yendo y viniendo para jugar en el ascenso y jugar en primera, y Jorge Newbery entró por los campeonatos nacionales. Nacional, claro, los viejos nacionales ocurría eso, que se jugaban los viejos también regionales y por el costado te entraba un equipo de este, ¿no? Uno de estos equipos que en su momento se hacían fuertes y representaban a la ciudad. Miguel, Sportivo Las Parejas ayer cumplió 123 años, perdió 3-1 con Juventud Unida de Gualeguaychú por el Federal A, y el Lepro, Defensores de Pronunciamiento, perdió 3-1 con Atlético Paraná. Hoy tenemos el programa de partidos, 4 de la tarde, Ben Metropolitana, Barraca Central, Deportivo Español, ya con Pizzo que se vuelve a sentar en el banco del equipo gallego, 21-05 en Caseros, Estudiantes Deportivo Riestra, por la primera B, 4 de la tarde, Liniers con el puntero con Argentino de Merlo, y hoy tenemos Copa Argentina, 18-10, Aldo Civi, Gimnasia de Mendoza, bueno, en el Estadio de Lancer, en cancha de Temperley, el arbitraje de Gerardo Cedro Méndez. El otro que está peleando por quedarse, que es Belgrano, hoy está de cumpleaños, 1905, se fundaba el Club Atlético Belgrano de Córdoba en nuestro país. Te saludo, hasta mañana. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Miguel. Señor. En línea está el doctor Cristian D'Alessandro. ¿Cómo le va, doctor Berrenzi? Buen día. ¿Qué tal, Darrenzi? ¿Cómo está? Un saludo escucharlo, un placer enorme y un saludo a los oyentes. Bueno, ya le queremos decir a los oyentes que todos los martes los vamos a tener aquí hasta la marcha de los banquitos, y después si usted quiere seguir yo no tengo problema, porque nos importa mucho lo que está pasando con los jubilados, doctor. Cada día estamos más complicados. Mire, los datos que aparecen son que ya no solamente los jubilados que cobran la mínima están todos en la línea de pobreza, sino el grave problema de los medicamentos. ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista jurídico y legal para que al jubilado no le sigan modificando todos los días la entrega de medicamentos? Bueno, usted sabe muy bien, Berrenzi, que los medicamentos, según un informe, aumentaron en los últimos 3 años por encima del 250%. Hablan del 500% en algunos casos. Sí, el promedio son 257%, mientras que drogas como el atenolol, el Sintrom, aumentaron por encima del 500, o sea, el atenolol, que es la droga que los jubilados utilizan más como para la presión, aumentó el 540%, más o menos, un poquito más, inclusive del 540%. Por ende, para la inflación, para María, Pedro, Juan, el que nos está escuchando del otro lado, en este momento, y que todo va solamente a Tenolol por la presión, el aumento no fue del 250%, como es el promedio, sino del 500%. Entonces, hay que reconocer que las barbaries que está cometiendo este gobierno con respecto a la salud, al desregular los medicamentos, cuando hablamos de desregular los medicamentos, significa que los dejó al libre mercado, al sálvese quien pueda, y no tienen precios de referencia, no tienen precios de control, hace que a los jubilados les cueste la vida. Y usted me preguntaba qué se puede hacer. Mire, lamentablemente desde el punto de vista jurídico, uno puede hacer un amparo, uno puede hacer ir, acudir a la justicia, pero ¿sabe lo que pasa? Acudir a la justicia es acudir a un tiempo prácticamente perdido, pero no porque es un tiempo perdido porque la justicia no hace, no le da la razón a los jubilados, pero si la justicia, para darle la razón a los jubilados en el tema de ganancias, tuvo que esperar 5, 6, 7 años, al jubilado, por más que uno le ponga un amparo en salud, donde le demora 2 o 3 años por un medicamento, y la verdad que se le fue la vida. Entonces, perdóneme, doctor, y hacerle un juicio al funcionario a cargo, porque hay cosas que a veces uno no las puede dejar pasar por alto, y que es la negligencia en el cargo público, porque la persona que está en el PAMI, que es un interventor, tiene que entender que está provisoriamente, incluso hay una ley que no se respeta, que es que el PAMI es de los jubilados y debe estar administrado por un consejo de jubilados, y una intervención no puede ser permanente ni perpetua, ¿no? Sí. Bueno, sí, ahora, ese es un responsable directo, que el día que se vaya, la causa puede seguirle. Bueno, sí, mire, hay infinidad de denuncias que se le hacen a tanto al funcionario del PAMI como a los funcionarios del ANSES, y quedan todos cajoneados y en la nada. Una de las denuncias que hice, o sea, yo... Además, usted lo dijo, doctor, estamos corriendo contra la posibilidad de contra que el jubilado... la salud, claro, contra la vida, claro, y la dignidad. Sí, sí. Mire, ahora, los jubilados, claro, han perdido el 19.2% del poder adquisitivo luego, sí, de la reforma provisional esta, que es mentirosa, del gobierno. La incesante inflación de los adultos mayores son uno de los más perjudicados para la recesión, según un informe del CEPA, que antes usted, sí, había hablado de los números que daba, ¿no? Bueno, la jubilación mínima en marzo del 2019 ascendía a 10.410 pesos, que implicaba un aumento del 172% entre mayo del 2015 y la actualidad, mientras que la inflación de los medicamentos en los mismos periodos había alcanzado, lo que dijo usted, 257%. De acuerdo al último informe elaborado por CEPA, el aumento de los medicamentos esencialmente utilizados para enfermedades cardiovasculares, como el síndrome y demás, han sufrido un aumento cercano al 560%. Sí. A esto, sí, se le suma el hecho de que el PAMI modificó la resolución 005, dejando de entregar medicamentos crónicos gratuitos a 2 millones de afiliados. Y también le ha complicado la vida a los diabéticos, y tampoco atiende a los veteranos de guerra, que estaba obligado por ley. Usted sabe que no hay una cosa que uno pueda aplaudir de la administración del PAMI. No, lamentablemente no. Ahora hay problemas con los pañales. Una de las cuestiones fundamentales, que prácticamente el 50% de los adultos mayores que están institucionalizados, cuando hablamos de que están institucionalizados porque están en un geriátrico o están en una clínica o sanatorio, deben o usan pañales. Y un 30% de las personas que están autodependientes, que uno la ve caminando, jubilados, adultos mayores que están caminados, deben o deberían usar pañales. Digo deberían porque a lo mejor no lo usan por vergüenza, por ese tabú de usar pañales, por retención, por incontinencia urinaria. Bueno, a ver, el PAMI entregaba 120 pañales por mes, con una resolución que poco se conoció. Hoy está entregando 90. Y usted dirá, bueno, son 30 pañales menos, no pasa nada. No, macana. Los pañales son, y de adultos, los pañales son para el cambio permanente, claro. Muchísimo. Doctor, vamos a meternos en el otro tema, porque dicho todo esto, como tenemos una importante audiencia de jubilados, Hablemos de lo otro, de que el jubilado puede hacer algo por sí mismo, que es movilizarse el próximo fin de mes, cuando se haga la marcha de los banquitos. Recordemos que va a ser ahí en Corrientes, en el edificio principal del PAMI, pero explíquele, doctor, usted qué puede hacer el jubilado. Bueno, a ver, nosotros estamos convocando, digo, nosotros al Sindicato de Trabajadores Pasivos, más el movimiento de jubilados independientes, jubilados y pensionados, la corriente clasista y combativa, barrio de pie. Mire, se han sumado el movimiento de Juan Grabois, la CETEP, la verdad que se han sumado muchísimas adhesiones, sindicatos que nos apoyan. Los jubilados van a marchar, como usted bien dijo, van a hacer el primer paro. Y ese paro va a ser un paro sentado, y se va a llamar la marcha de los banquitos. Les pedimos que lleven sus silletas, sus sillas plegables. ¿Cuándo? El jueves 28 de marzo, a las 11 de la mañana. La idea es que la convocatoria se haga en la puerta del PAMI Central. Esto es en la avenida Corrientes 665. Y para aquellos jubilados que están en el interior del país, que se nucleen, que se junten y vayan a las puertas de las delegaciones locales del PAMI, justamente pidiendo todo esto que el PAMI está sacando, la dignidad de los derechos de los jubilados. Entonces, en el 28 es importante a las 11 de la mañana estar sentados frente al PAMI, porque él se va a leer un comunicado, se va a entregar un comunicado, si las autoridades reciben a los jubilados, se le va a entregar en mano, y se va a empezar a exigir a partir de ahora que venga quien venga y asuma quien asuma, este gobierno o el que u otro, se respete lo que usted bien dijo, de Renzi, que es que el PAMI esté en manos de los jubilados, de los trabajadores, y que por fin y al cabo sea la administración genuina de los recursos del PAMI en manos de quienes tienen que estar administrándolo, que son los jubilados. Y por otro lado, le anoticio que este jueves, el jueves 21, para justamente que los jubilados puedan informarse de esta marcha, vamos a hacer una asamblea abierta en el Centro Cultural Padre Mujica, en la calle Piedras 720, a partir de las 4:30 de la tarde. Quienes estén en Capital, jubilados que quieran movilizarse y venir este jueves a informarse sobre la marcha de los banquitos del próximo jueves, que es el 28, va a estar bien recibido ahí en Piedras 720, a las 4:30 de la tarde. Entonces, a ver, para poner en orden, el próximo jueves, o sea, dentro de dos días, en Piedras, ¿cuánto? 7:20 a las 4:30 de la tarde. A las 16:30. Vamos a hacer una asamblea abierta. Sí, una asamblea abierta, ahí va a haber teatro, vamos a estar todos contenidos, van a poder hablar, van a poder sacarse las dudas. Y es la preparatoria de lo que va a ser esta importantísima marcha el día jueves 28 a las 11 de la mañana, la marcha de los banquitos, traer sus sillas, banquitos, sillas plegables, en la puerta del PAMI Central, avenida Corrientes 665. Bueno, el martes lo esperamos de vuelta, doctor, para seguir actualizando la información sobre la marcha de los banquitos, porque además los jubilados necesitan por sí mismos reaccionar para autodefenderse, ¿no? Es hora, mire, la canción de una famosa canción de una obra de teatro del diluvio que viene, decía que una hormiga no mueve la montaña, pero unida sí. Vamos a mover o tratar de mover la montaña. Gracias, doctor, por estar activo con la clase pasiva. Adiós. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 7 de la mañana, 48 minutos, 16 grados 3, los jubilados tienen que movilizarse por sí mismos, tienen que actuar. Esto de los banquitos está bueno porque el jubilado por ahí no puede estar de pie, se llevan una silla, algo para poder descansar, los que están cerca del lugar, los que viajan de otro lugar, bueno, acompañarán. Lo cierto es que hay que conmocionar a la sociedad, y ya han reaccionado los movimientos sociales, están reaccionando los gremios, es decir, es importante buscar la reacción de los demás, porque los jubilados, por otro lado, pueden masivamente decidir el nuevo presidente de la Argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Vamos a recordar a un querido amigo que falleció hace 8 años. Me refiero al negro argentino Luna, un gran compositor y cantor de folclore nacional. Rodolfo Jiménez era su verdadero nombre, nació en Madariaga, provincia de Buenos Aires, el 21 de junio... Hombre de Madariaga. ...de 1941, el gaucho de Madariaga, como le decían los amigos, o el negro. Falleció el 19 de marzo de 2011 y logró éxitos tremendos. Era hijo de campesinos, peones de campo, Esperanza Castañares y Juan Lino Jiménez, y su niñez y adolescencia transcurrieron en General Madariaga y en la zona de la costa atlántica. En la ciudad de Villa Gesell trabajó como peón en un gran arenero, y en el 47 en la misma ciudad estaba prácticamente siendo fundada. Nunca estudió música, su talento fue espontáneo y autodidacta. La clave de la milonga la aprendió de sus coterráneos criollos y grabó más de 300 canciones, cifras, huellas, milongas, triunfos, zambas, y en muchos casos su estilo es muy semejante al de un payador. Llegó a la ciudad de Buenos Aires en los 60 y trabajó por primera vez en la televisión en el 68. Su primer gran éxito fue Zamba para decir adiós. Fijó su domicilio en la ciudad gran bonaerense de Quilmes, y en Río Grande do Sul, en Brasil, grabó la milonga de Tres Banderas con Caetano Brown. Vos sabés que él iba a la Tola, un boliche que estaba al lado de Radio Belgrano, sí, pueblo de Argentina, a esperar que Miguelito Franco, que hacía un alto en la huella, le diera un espacio para que se pudiera presentar. Allí estaban todos, ¿no?, en ese boliche. Sí, se juntaban todos los que estaban buscando un bolito en la radio. Poder actuar, y era en Radio Argentina una hora, pero se escuchaba mucho la gente de afuera, ¿no? Nosotros hacíamos un programa deportivo que coincidía, es decir, cuando terminaban ellos, empezábamos nosotros, y entonces, claro, nos veíamos mientras nosotros esperábamos en el bar que terminara Franco, nos veíamos con todo lo que a su vez estaban esperando a Franco, ¿no?, que no habían podido actuar ese día, pero que seguían viniendo con la guitarra y estaban punteando ahí. Entonces un día dice el negro: no puedo entrar a tu programa deportivo. Sí, ¿por qué no vas a poder entrar? Dice: pero puedo entrar cuando entras vos, pues yo entraba unos 10 minutos antes de que empezara el programa. Sí, pero ¿por qué querés entrar cuando empiezo antes que cuando entro yo? Así me ve Franco y se acuerda, dice. Y vos sabés que lo vio, lo llamó, y ahí nomás lo hizo puntear con la guitarra. Se había olvidado, Miguelito, claro, tenía tantos pedidos. No, además, Miguel, todo el mundo quería ir al programa de él. Todos los que querían hacerse conocer iban al programa de Miguel. Y te digo, cuando tuvimos que dirigir Radio Excelsior, yo lo llevé a Miguel Franco, lamentablemente falleció para esa época. Las jineteadas que donde iba Miguel Franco iban 10.000 personas, 15.000 personas, 20.000 personas. Es una cosa impresentable para una sociedad que no consumía esas cosas, pero para ellos, para la gente de campo y de las jineteadas y demás, era hablar Gardel. De Franco era el éxito, ¿no? Era Carlitos Gardel directamente. Sí, sí. Así que un buen recuerdo para los dos, para Miguel Franco con un alto en la huella y para el negro que iba con la guitarra ahí, después, bueno, por supuesto, triunfó, ¿no? El negro argentino Luna recorrió todo el país con su guitarra y sus canciones, pero también recorrió Japón, Costa Rica, Panamá, Uruguay, Estados Unidos, Brasil y Paraguay. Se casó con Ana María Caul, con la que tuvieron 4 hijas. Estaban en Caleta Olivia el 6 de febrero de 2011, estaba actuando y se descompensó. Fue una descompensación renal. Lo estabilizaron en el hospital de esa ciudad, Santa Cruceña, y el 8 de febrero de 2011 lo trajeron a Buenos Aires y lo internaron en la Fundación Favaloro. Lo operaron y no se recuperó. El 23 de febrero lo habían operado y falleció el 19 de marzo del mismo año. Pero para recordarlo al negro, lo vamos a recordar con una de sus canciones de protesta con mucho sabor a payador. El negro argentino Luna nos canta "Me preguntan cómo ando", un tema que hoy tiene una actualidad como si lo hubiera escribido en estos días. Me preguntan

que asumió como vicepresidenta y por el fallecimiento de Perón se hizo cargo del Poder Ejecutivo y le hicieron el último golpe de Estado, y Cristina Fernández de Kirchner, que llegó con el voto que era de Néstor la primera vez y con el voto propio la segunda vez, y por dos periodos presidió la República Argentina. Falta un minuto para las 8 de la mañana. En 1808, Carlos IV abdicaba a la corona de España a su hijo Fernando VII. Las noticias del presente y del futuro. Procesaron a Cristina Kirchner por la causa del gas licuado y dictaron una vez más prisión preventiva para la presidenta. La expresidenta y ahora senadora está cubierta por el fuero. Hasta que no haya sentencia firme, no se le quitará el fuero a ningún senador. Un chico de 5 años que estaba perdido y que pasó la noche en el desierto sanjuanino apareció luego de un día, lo encontró un ex piloto del Dakar. El Racing Club de Avellaneda va a habilitar su estadio para que se vea en pantalla gigante el partido que jugará el Racing en Victoria con Tigre, y que además podría significar un triunfo académico que se consagrara campeón como visitante, y el estadio de Avellaneda podría llegar a estar completo. La última vez que Racing salió campeón, completó el estadio de Vélez, donde ganó el partido, el de Racing, porque no había más comodidad en Vélez, que estaba lleno, y el obelisco de la 9 de julio. Es la hora 8:01. En la base Marambio, por primera vez en su historia, la Comisión Federal de Impuestos seccionó en el territorio antártico nacional, donde representantes de todas las provincias y de la ciudad reafirmaron la soberanía argentina en la Antártida. En el marco de la 134 reunión plenaria especial en la base Marambio, realizaron allí y se informaron sobre la asistencia de los representantes de las 25 jurisdicciones del país. La Comisión Federal de Impuestos sesionó por primera vez en la base Marambio. Se está terminando el verano y el otoño da su presente con las temperaturas bajas para la jornada, que además puede tener lluvia en el día de hoy. Se conoció el índice de audiencia en el reportaje que le hicieron en el canal América a Mauricio Macri. Fue el más bajo de todos los canales en ese momento y lo superó en el mismo programa cuando habló un exfuncionario del presidente. Es decir, cuando en ese mismo programa habló Melconian, tuvo más audiencia que el propio Mauricio Macri. Hay paro total en Vaca Muerta por un accidente en el que perdió la vida un trabajador. La medida de fuerza la tomó el Sindicato de Petrolero y Gas Privado y regirá desde las 20 horas de ayer durante toda la jornada de hoy. Afecta a Neuquén y también a Río Negro y La Pampa. La muerte de un operario luego de una explosión en un pozo de petróleo neuquino y otros 3 heridos en otro accidente en horas de en el norte de esa provincia provocaron que un paro de 24 horas de los trabajadores, que comenzó a regir desde las 8 de la noche de ayer. La página deportiva. Tras la reunión de anoche con los dirigentes de Rosario Central, Diego Martín Coca se transformará desde el día de hoy en el nuevo técnico del equipo canalla. De esta manera vuelve al país Diego Coca, cuyo último equipo fue el Tijuana de México en la temporada pasada. Coca va a arribar a Rosario en el día de hoy y mañana será presentado como nuevo entrenador del conjunto canalla, que de esta manera tendrá el tercer técnico en lo que va de la temporada, ya que comenzó el año con Edgardo Bauza, lo continuó con Paulo Ferrari, que duró 6 partidos, y ahora de aquí hasta el final de la temporada será Diego Martín Coca quien conduzca los destinos del equipo de Rosario Central. Noche de Copa Sudamericana en el día de hoy, comienza con tres partidos. Por la llave E7 a las 19:15, la Unión Española de Chile recibe al equipo ecuatoriano de Mushuc Runa, dirigirá el brasileño Wagner Reway. En tanto, a las 21:30 y por la llave E17 en Bolivia, Nacional de Potosí y Zulia de Venezuela van a protagonizar este encuentro, donde va a arbitrar el ecuatoriano Guillermo Guerrero. Finalmente, por la llave E6, 21:30 hora de nuestro país, juegan en Perú Deportivo Municipal ante nuestro Colón de Santa Fe, dirigirá el brasileño Braulio Machado. El equipo argentino va a formar con Burián, Clemente Rodríguez, Olivera, Ortiz y Escobar, Zucchi, Bastía, Fritzler, Estigarribia, Chancalay y el Pulga Rodríguez, dirigiendo técnicamente al equipo santafesino por primera vez Pablo Lavallén. Y en Rosario continúan los Juegos Sudamericanos de Playa, se están desarrollando allí. El equipo argentino encabeza el medallero con tres preseas, dos de oro y una de bronce. En el día de hoy recolectó eso, llega a 10 en la sumatoria total y está primero en los Juegos con esta cantidad de medallas, siendo escoltado por Perú y tercero por Chile. Hoy continúa la competencia con distintas disciplinas deportivas, pero reiteramos, Argentina domina el medallero en los Juegos Sudamericanos de Playa. Leve mejoría en la salud de Sergio Denis en el día de ayer y el parte que se aguarda para hoy, que parece ser que está recuperando la memoria acompañado de sus afectos familiares. Trascendió una información de diciembre del año pasado que estaba guardada en 7 llaves la NASA. De acuerdo a datos que le pasó el ejército y la armada norteamericana, detectaron en diciembre una explosión de un asteroide cerca del mar de Bering que explotó a 25 kilómetros antes de llegar a la atmósfera terrestre, con un equivalente a 11 bombas atómicas. Se mantuvo en estricto silencio desde entonces y 90 días después empezó a trascender en los medios periodísticos de investigaciones científicas. El episodio fue que el meteorito bajaba a 38 kilómetros por segundo. En esa velocidad, cuando llegó a 25 kilómetros de la atmósfera terrestre, explotó y produjo la misma situación que 11 bombas atómicas. Lo que ocurre es que ocurrió sobre el mar de Bering y esto atenuó las consecuencias que hubieran sido desastrosas si lo hacía en alguna parte de tierra. El hecho, aparentemente, que es novedoso y que se detectó a través de una alarma como consecuencia de un imaginario ataque atómico, fue lentamente analizado por la NASA, que determinó que esa cuestión se produjo a la altura que le narrábamos, sin consecuencias, pero con un gran susto en la seguridad yanqui primero y en el mundo científico después. 7 minutos pasan de la hora 8, 17 grados 2 en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina, capital de un país de dos continentes, ayer y hoy, para el mundo por internet. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis Ayer y Hoy. De Rensis Ayer y Hoy. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. El paso a nivel del Mitre, en Monroe, que debería llamarse Juan Manuel de Rosas, que era el nombre que la Constitución, los representantes, así se llamaban los diputados, hoy son diputados, de la ciudad de Buenos Aires le habían puesto a Monroe, que los militares le devolvieron el nombre de este extranjero y que nunca más le devolvieron el nombre de Juan Manuel de Rosas. Bueno, en Juan Manuel de Rosas, que se llama Monroe, allí el paso a nivel que da sobre el Mitre fue habilitado. Ustedes saben que están haciendo una obra gigantesca en Barrancas de Belgrano que va a hacer que se eliminen varios pasos a nivel, el de juramento y otros más, y que el tren del Mitre vaya a pasar por alto, es decir, va a pasar por arriba de las casas, casi a las alturas de los techos de algunos edificios. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La línea H de Sute tiene un tramo reducido, así que si viaja por esa línea, averigüe. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Sí, ¿quién está? Hola, buen día. Carlos de la Plata, de Rensis. Tengo que agradecerle los dos micros que ha incorporado, el de laboral y el de los jubilados. Con el de laboral me hizo descubrir que un amigo mío que hace 10 años que viaja todos los años a China, me tenía engrupido, lo voy a agarrar cuando se levante hoy, porque me decía que el sistema de China, dice, yo dejo la comida porque era incomible, dice, y los supervisores, porque él iba a las fábricas, ¿no? Y los supervisores se pelean por esa comida. Es decir, que ustedes me abrieron los ojos, no es por eso, porque son competitivos, trabajan. ¿Y sabe qué dijeron encima? Que se estaban las empresas yendo a África porque salía más barato. Y por el otro lado, este tema del PAMI, y bueno, me liberó de tenerle que mandar ese estudio estúpido que me hice yo, porque por lo menos hay gente importante ya tomando las riendas y peleando como se debe por los jubilados, ¿no? Yo tenía un trabajo hecho ahí, bueno, uno al estar solo anda buscando temas, ¿no es cierto? Veo que ahora hay abogados de fuste que pueden hablar sobre esos temas y sobre todo por el origen de las cosas, ¿no? Que antes no se podía. Hay que esperar, pero por lo menos está pidiendo a los jubilados que se comprometan consigo mismo, ¿no? Y sí, yo por comprometerme acá en La Plata con mí mismo, me tienen por el viejo HDP, es decir, ¿sabe lo que pedí en el PAMI? Que me dieran la copia en blanco, por supuesto, sin firma, si sé quién era, o que nos den un curso de cómo son los contratos con toda la gerenciadora, ¿por qué? Claro, ¿qué se lo van a dar? Eso no se lo van a dar nunca. Bueno, pero eso yo pensaba... Es obligación, no, es obligación. Además, es obligación publicarlo. Bueno, ¿sabes? No, eso sí. Eso sí, me contestaron por una carta documenta.